En el camino de las comunidades suena la guarura. Listo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Los jueves de 7 a 8 de la noche por Horizonte 106.7 FM. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día. En el camino de las comunidades suena la guarura. Los jueves de 7 a 8 de la noche por Horizonte 106.7 FM. Para todos, todos. Palabra necesaria para la otra política. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. ¿Está bien? La gabardina. Listo. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Horizonte 106.7 FM. Sean bienvenidos a Suena la Guarura. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, Luis, y buenas noches a todos los usuarios de este su programa Suena la Guarura, Radio Horizonte 106.7 FM. Si desean comunicarse con nosotros, lo pueden. Si desean compartir con nosotros algún mensaje de texto de la conversación que vayamos a tener, lo pueden hacer a través del 0426-970-2761. 0426-970-2761. Bueno, este programa llega a usted bajo la dirección de la Fundación Domingo Peña, organización civil de servicio comunitario que transmite desde la comunidad de Campo de Oro. Hoy estamos en Zona La Guarura, transmitiendo con el apoyo en el control técnico del compañero Nectalí Rodríguez. Y modulamos este espacio para ustedes, el compañero Luis Perales y mi persona, Adriana Rodríguez. Bueno, aquí al principio tenemos una agenda de eventos a los que quisiéramos invitarlos. Este sábado 29 de septiembre habrá un mercal en la comunidad de Santa Elena, calle El Paraíso, sede del INSES, en la mañana. Y también habrá una concentración de movimientos culturales en la Plaza Bolívar a partir de las 2 de la tarde. Bueno, estos son algunos eventos para que no se los pelen. Sí, entonces la invitación para todos los compañeros y compañeras de la parroquia Domingo Peña para que asistan a este mercal que se llevará a cabo pasado mañana, el sábado, en horas de la mañana, en la calle El Paraíso, ahí donde está la sede del INSE. Igualmente, a partir de las 2 de la tarde, compartir con los movimientos culturales en apoyo a la revolución desde las 2 de la tarde en la Plaza Bolívar. Bueno, yo antes de empezar la conversación como tal tenía una denuncia sobre una compañera desde la comunidad de Belén. Ella ha tratado de llevar a cabo un proyecto de reciclaje y se le ha hecho muy cuesta arriba, y a mí me parece muy frustrante que la comunidad, no solo de Belén, que en cierto momento la apoyó, sino las otras comunidades, no asciendan a esta conciencia ecológica que es tan importante. No simplemente cuando vemos la basura desbordada en las calles es que nos afecta cuando no sabemos separarla, nos afecta porque no sabemos hacer uso de esa basura para, bueno, no abultar allá Lagunillas con tanta basura. Este es una denuncia también al detenimiento que se hizo de la planta de reciclaje en Lagunillas, que nadie realmente entiende por qué. Era un proyecto muy bueno y nosotros necesitamos retomarlo en aras de que se empiece una lucha ecológica bastante fuerte, que es necesaria. De hecho, es uno de los planes de gobierno próximos de, bueno, la campaña presidencial de el candidato Hugo Chávez, pero tiene que ser más que letra, tiene que ser algo que sintamos todos la necesidad de cambiar este problema ecológico que tenemos y, bueno, empezar a ser más conscientes. Sí, el problema del reciclaje tiene varios niveles, ¿no, Adriana? Primero, la conciencia colectiva de los ciudadanos de a pie, de comenzar a separar los desechos sólidos de acuerdo a su origen, de acuerdo a su procedencia, ¿no? Si son plásticos, si es papel, si es vidrio. Sin embargo, hay un nivel donde indudablemente el Estado, gobierno, tiene que participar, y es cómo se transforma ese material reciclado para que sea reutilizado. Es necesario que se generen industrias que permitan la transformación de los residuos, pues, de lo que se está reciclando en las comunidades, en nuestras casas. También es importante que, bueno, la gente que está en la calle tenga conciencia de que si su hijo tira un papel a la calle, cónchale, recógelo, enseña a tus hijos, incluso al que no es tu hijo, a no botar basura en la calle. Y bueno, en internet, esto es un tip bastante interesante, hay muchas formas para reciclar en tu propia casa. Por ejemplo, con un pote de leche, tú, con ciertas instrucciones que te dan allí en internet, puedes crear una palita, varias cositas que se pueden hacer sencillas y que producen un tremendo impacto en la sociedad, que es importante que la gente empiece a buscar, a informarse, a educarse sobre esta cuestión ideológica, a llevarlo a sus comunidades, el que de repente tenga más conocimiento, y de esa manera crear un movimiento más fuerte que cree presión realmente en el Estado para cambiar las políticas ecológicas. Sí, yo he visto en internet también que hasta viviendas se pueden hacer con botellas de 2 litros de los refrescos, pues, ¿no? De hecho, hay un señor en el Valle que construyó su casa con botellas. Una vez en Tabay nos mostró cómo él había hecho su casa, y estas son las personas que el Estado tiene que buscar para que nos eduque, para que nos enseñe, y de esa manera empezar a cambiar esta no es una conciencia, pues, lo que sea que tenemos sobre la ecología. Sí, hay muchas cosas, Adriana. Por ejemplo, ayer en la noche el presidente Chávez inauguraba una planta de tratamiento de sábila, de procesamiento de sábila, donde se van a fabricar jugos de sábila. Esta mañana, conversando con un compañero, Carlos Rivas, por cierto, a quien le enviamos un saludo, está en la emisora hermana en el programa Activos y Resteados, por YBKE. Por cierto, vamos a hacer un enlace más adelante con ellos, porque también se van a incorporar al llamado de la guarura por todas nuestras luchas. Conversaba con Carlos que las empresas socialistas de producción de este tipo de productos, valga la redundancia, como jugos, debería pensar en cómo hacer reutilizables esos envases, ¿no? Más allá de impulsar la industria petroquímica para fabricar acá mismo los envases plásticos, más allá de eso es cómo hacer menos envases plásticos. Y cómo, por ejemplo, en un abasto, en una bodeguita, en vez de comprar el jugo completo con el envase, ¿por qué no recargarlo, no? Ejemplos como ese o medidas como esas que se tomen desde el Estado, gobierno, de las industrias socialistas, pueden mejorar la calidad de vida real en miras a una sociedad ecologista, pues, ¿no? Y para salvar el planeta, que está al borde del cataclismo, pues, ¿no? Bueno, y nosotros, que jamás hemos tenido una política ecológica, tenemos que empezar a luchar por ella, no por una cuestión de moda, que parece ahora una moda la ecología. Es una cuestión de conciencia. Uno tiene que estar claro que ensuciar el planeta, que seguir produciendo más basura, simplemente nos está matando a nosotros. No va a matar a más nadie, sino a nosotros. Y tenemos que hacer algo por cambiar esta forma de actuar del venezolano en constante. Incluso leyes que de repente obligan a la gente a separar la basura, porque lamentablemente muchas personas se rigen es cuando hay una medida que los pudiera afectar de no hacerlo. Es así. Adriana, repetimos el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto. Claro, el número que tenemos disponibles en estos momentos es 0426-970-2761. 0426-970-2761.

Bien, continuamos en Suena la Guarura. Son las 7 y 25 minutos de la noche de hoy, día 27. Sí, 27 sí, de septiembre del 2012. Recordando que pueden comunicarse al 0426-970-2761. Queríamos compartir con ustedes la siguiente reflexión. Hemos apoyado la razón revolucionaria de este gobierno en tanto hijo de la rebelión popular. Por supuesto que esto nos lleva a apoyar la candidatura del comandante Chávez para las elecciones de octubre. Y lo hacemos no porque seamos chavistas, sino porque venimos y estamos dentro de las luchas de un pueblo que en su inmensa mayoría apoya el liderazgo de Chávez. Así cada uno de nosotros, desde su lugar de lucha, se funde en este proceso como uno más. Pero aquí también caben todas las posiciones críticas de todo orden que están aportando a la palabra de lucha del pueblo y que constituyen nuestra diversidad callejera. Por ello mismo, agregamos que este no es el periódico de una organización o movimiento en particular, aunque podamos tener mucha cercanía con numerosos colectivos y espacios orgánicos. Incluso podríamos promover algo en ese sentido, pero en lo que respecta a este periódico y el sistema, la Guarura guardará la posibilidad de concentrarse en la generación de un poder comunicacional propio de las luchas del pueblo. Esto es parte de la editorial del primer número del periódico La Guarura Impresa, que hoy tenemos en nuestras manos y queremos, bueno, partiendo de esta reflexión que nos muestran los compañeros en la editorial de La Guarura Impresa, profundizar un poco en tanto al por qué apoyamos al compañero presidente Chávez para su reelección en las venideras elecciones del 7 de octubre. Primero decíamos, Adriana, y bueno, lo decía la primera parte de lo que tú leíste, que somos hijos de la rebelión popular y por eso apoyamos todo este proceso que vive Venezuela desde que el compañero presidente está al frente de la presidencia de la República. Y como comentábamos fuera de micrófono, esta lucha es algo que viene concentrándose en este momento desde un proceso histórico que lo supera desde más atrás. Es la condensación de luchas de muchos otros compañeros en otras épocas y que de alguna manera, debido a muchas coyunturas políticas, sociales, ha derivado en lo que hoy es este proceso. No es simplemente el apoyo, por ejemplo, de muchos colectivos, el hecho simple de ser chavistas, como lo decía precisamente esta parte, es el hecho de que las posturas que asume el gobierno son cónsonas, de alguna manera, con las mismas intenciones o ideales de lucha y trabajos que distintos colectivos en diferentes espacios llevan a cabo, pues es la misma idea, la misma misión, el mismo objetivo tenemos. Y bueno, de allí el apoyo. A nivel de consigna, nosotros siempre hemos dicho que la calle es la que nos da voz, rostro y nombre. Y los resultados históricos que hoy se viven como para beneficio, pues, de la población venezolana dentro del proceso revolucionario venezolano, son producto de todas esas luchas de calle que han protagonizado, pues, nuestros antecesores, digamos, todos los caídos desde la lucha por la independencia del país desde hace más de 500 años, digamos, desde los primeros resistentes aborígenes, indígenas de nuestras tierras, hasta las luchas independentistas de hace 200 años, encabezadas por el padre libertador Simón Bolívar, etcétera, hasta las luchas de las montañas de los años 60, dos compañeros que tuvieron que tomar las armas para luchar por una patria distinta, las luchas estudiantiles, las luchas de calle, es decir, todo ese conglomerado histórico de Venezuela y de nuestra América es lo que ha llevado a que hoy en día existan gobiernos progresistas, como el gobierno de Chávez en Venezuela, como el gobierno de Evo en Bolivia, como el gobierno dentro de sus matices de Cristina Kirchner en Argentina, de Correa en Ecuador, etcétera. Todos estos gobiernos, digamos, con sus altibajos, pero indudablemente dentro de una línea que son resultado de un proceso histórico. Hay algo que yo siempre debato con muchos compañeros, y es el hecho que cuando se generan críticas sobre lo que está sucediendo, es en base a que no hay ningún tipo de ejemplo que nosotros tengamos como para comparar. Por ejemplo, yo les explico que lo que está sucediendo ahora es un proceso de ensayo y error. Nosotros no tenemos ningún referente sobre una lucha parecida en nuestro país, un proceso histórico parecido al que estamos viviendo, y para quien dirige este proceso también es un experimento lo que estamos haciendo, porque no tenemos referente y es difícil en el proceso que se va gestando, bueno, la experiencia, cómo se van dando las cosas, es que uno va transformando. Tienes que cometer errores para poder saber qué tienes que cambiar, y ahí es donde a mí realmente me molesta mucho la crítica grosera que mucha gente establece sin tener bases fundamentales. No participan, por ejemplo, en un consejo comunal, pero tienen la algarabía de ir a criticar el trabajo que se hace simplemente porque en algún momento falló. Es importante tener en cuenta que este es un proceso que nos toca a todos, que nos envuelve a todos y que beneficia a todos, no importa el tilde político que sea que tenga. Y es un proceso que tenemos que abrazar, así de alguna manera no estés de acuerdo del todo de muchas cosas. Puedes proponer tus espacios, puedes tener espacio para movilizarte sin que de ninguna manera haya represión ni persecución. Este es el momento histórico perfecto para que los movimientos sociales en este país se organicen y tengan voz. Nunca jamás creo que en la historia de este país los movimientos sociales de distintos tildes, anarquista, comunista, socialista, el que sea ista de lo que sea, tiene capacidad para ser escuchado y respetado, no perseguido jamás, y tiene capacidad para generar propuestas y de hecho verlas realizadas en el campo. Eso es algo para mí sumamente valioso. Sí, la participación es la palabra que caracteriza todo este proceso que se vive en nuestro país. Adriana, y tú decías experimento, ¿no? Pero un experimento en el mejor sentido de la palabra. Exacto. Yo estaba pensando, mientras tú decías que este proceso venezolano es un experimento, pensaba en aquella frase hermosa de Simón Rodríguez de inventamos o erramos. Y precisamente acá en Venezuela lo que estamos es inventando una otra manera de ver el mundo, una otra manera de construir patria, ¿no? Que no sigue recetas, que no sigue dogmas, sino que se viene nutriendo por diversos canales, por diversos caminos, y donde también, además de la participación, existe inclusión, ¿no? Entonces, venciendo taras del pasado en otras luchas que se han hecho desde la izquierda, como el sectarismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la participación y la inclusión son elementos fundamentales para seguir avanzando en estas luchas históricas. Entre las cosas que queríamos discutir también de este hecho era el enfoque comunicacional de este proceso histórico. Leíamos precisamente en la editorial de la primera edición de La Guarura, impresa, veíamos de alguna manera un proceso histórico sobre la comunicación de protesta, de alguna manera, en el país. Se expresaba cómo había sido tan difícil poder siquiera llevar un panfleto en un momento X a un compañero. Mostraba la dificultad, era una felicidad, lo expresaba así, poder compartir una palabra escrita. Ahora que nosotros vemos en este proceso que hay espacios como este y hay espacios impresos, sin embargo, tenemos que sincerarnos, y en ese proceso de sinceridad encontramos algunos detalles que a veces nos dañan mucho más que nos nutren. Por ejemplo, el hecho de que, como el Estado a veces nos financia, que lo comentábamos afuera, nos da miedo o sentimos contradicción de criticar ciertas cosas, de señalar ciertas cosas, y eso es un error. Todo proceso revolucionario, si tiene la osadía de llamarse como tal, tiene que aceptar la crítica y tiene que aceptar que comete errores. Nosotros todos somos humanos, y si es un proceso que está siendo llevado a cabo por humanos, obviamente va a cometer errores. La idea es poder subsanarlos lo más rápido posible, de modo que podamos cambiar realmente esto que estamos viendo. En este proceso de invención es fundamental la crítica, Adriana, como lo decía, y de la crítica generar crisis. Exacto. Porque la crisis es que van haciendo ese otro mundo nuevo que soñamos y que queremos construir, de la crisis y del criterio. Son dos palabras que etimológicamente, perdón, tienen la misma raíz, ¿no? Y van en el mismo sentido. Crítica para generar crisis, y la crisis generar criterio. Y de ese criterio colectivo que debe surgir del diálogo cotidiano, pues es desde donde va a surgir todo ese mundo bonito que queremos construir y que queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Entonces, la responsabilidad de la construcción de esta patria nueva no recae solamente en un hombre, no recae solamente en el compañero presidente Chávez, más allá de los esfuerzos que él hace desde la instancia de poder en la que se encuentra, sino desde la organización, desde nuestra voluntad, desde tratar de tomar iniciativas desde cada uno de los espacios donde hacemos vida cotidiana, desde nuestras comunidades, el lugar donde vivimos, desde nuestros espacios de estudio, desde nuestros lugares de trabajo, etcétera. Pues donde estemos, tenemos que ser agentes transformadores para profundizar lo que hemos venido llamando como revolución. Si creemos que todo va a cambiar solamente porque vamos a votar en un proceso electoral depositando o marcando el candidato a nuestra preferencia, estamos errados. Y también, desde el otro punto de vista, si creemos que no votando y solamente criticando podemos cambiar las cosas, tampoco avanzaríamos mucho. Entonces es un conglomerado, ¿no?, de acción, reflexión, acción, ¿no? Ese experimento que tú mencionas precisamente parte de ese principio, de la acción en cuanto a lo que queremos, reflexionar esa acción que ejecutamos y volver a accionar sin detenernos. Y toda esa acción, reflexión, acción, hacerla en colectivo. Además que la organización comunitaria es sumamente importante, porque por lo menos en mi experiencia personal, yo he estado en contacto con muchas situaciones, con muchas experiencias que lo hacen crecer a uno de otras maneras, pues no solo como un proceso de aprendizaje de, bueno, alguna actividad, sino como un proceso de aprendizaje ya espiritual, pues trabajar de repente con una persona que, bueno, se le cayó la casa y tú, bueno, trabajas sin sacar ningún beneficio, simplemente vamos a ayudar a la señora. Eso genera en las personas un cambio trascendental. Por eso es tan importante la organización. Hoy vemos muchos jóvenes, que no hay otra forma de llamarlos más que estúpidos, que no tienen ningún tipo de intención, se llaman incluso alejados de cualquier tipo de trabajo comunitario. Eso a mí no me interesa, me han dicho por lo menos a mí mucho, y me enerva, porque un ser humano necesita ayudar al otro, necesita del otro, porque es un ser social, pero no del otro simplemente para extraer un beneficio, sino del otro en aras de, bueno, ayudarse mutuamente. Y yo creo que eso es lo básico de la organización social. Como en algún momento también mencionamos, no esperar una coyuntura política de quiebre para organizarnos, también era otra de las premisas que nosotros en algún momento hablamos y conversamos, sino tratar de establecernos de forma bastante fuerte y coherente para poder crear una respuesta en cualquier momento de una, bueno, crisis política o social. Con respecto a la votación que decías, en este caso particular, ir a votar, a mi juicio, es muy importante, porque en este caso se va a definir una posición. Estamos como en la Guerra Fría, hay dos polos. Está el polo del presidente, que es totalmente social y comunitario, y el polo, bueno, de este pana que que es totalmente liberal, salvaje. Eso es lo que la gente tiene que decidir realmente. La gente tiene que sincerarse y ver, cónchale, bueno, hay errores porque los hay, pero mira cómo está organizada la comunidad y qué cosas ha logrado esa comunidad que jamás lo lograría en un gobierno de tilde de derecha, por más que quiera ahora tirársela al pana de izquierdista. La realidad es que se han logrado espacios inimaginados en otras épocas y que tenemos que luchar por ellos. No se puede permitir que esos espacios se pierdan de ninguna manera. Son espacios valiosos que van en contra de todo y que están dándole real poder al pueblo. Una de las metas del Estado en un futuro para poder crear una organización social lo suficientemente sustentable es, por ejemplo, la autogestión. Al principio, por supuesto, el Estado tiene que dar la mano para poder movilizar la organización, pero llegará el momento en el que las organizaciones sociales estén sustentadas bastante como para poder autogestionarse, y en ese momento seremos libres, pues. Así es, ese es el camino, la autogestión, la autonomía, el camino hacia lo que realmente se persigue dentro del socialismo, ¿no? Porque esa es otra cosa. Muchos individuos e individuas hablan de socialismo por ahí y piensan que para ser socialista basta solamente con colocarse una gorra roja y una franela roja. Y resulta que hay muchas cosas que van más allá, ¿no? En cuanto al pensamiento, en cuanto al accionar, en cuanto a esto que hemos estado conversando en esta noche, ¿no? No basta con ponerse una gorra roja, no basta con ponerse una franela roja, no basta con ser chavista. Exacto. Para hablar de socialismo. Pero profundicemos un poquito más sobre esto, Adriana, al regresar de otra pausa musical. Vamos a dar nuevamente el número de contacto para que usted, amigo o amiga que está ahí del otro lado, pues se comunique con nosotros en Suena la Guarura. Y se haga partícipe su opinión. Esto es un espacio de debate y queremos la opinión de todos los usuarios. Bueno, el número de contacto es 0426-970-2761. Bueno, vamos a un espacio musical y volvemos. Yo mama, yo daddy, yo greasy granny, got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein. It goes beep, beep, beep down Sesame Street. Yo mama, yo daddy, yo greasy granny, got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein. It goes beep, beep, beep down Sesame Street. Se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, sin saber nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue. Su nombre y su cara no paran de vender. Parece más que Varas, Oche Donalds. Parece más que Varas, oh, oh, Oche Donalds. Hermano de Fidel, ni pariente de Pinochet. Él nació en la Argentina y salió a recorrer. No es de la época de Evita, a pesar del musical, y nunca fue asistente de Perón el general. Yo me pregunto por qué le toca a él, sin saber quién fue. Todos declaran y hablan en nombre de él, pero no son como él. Yo me pregunto por qué le tocó a él ser Jesucristo al final del milenio, che, che. Todos se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fuera Fidel. Yo me pregunto qué estará pensando él. Si pudiera ver, su nombre y su cara no paran de vender. Como un perro en Bolivia. Vuelve y vuelve mil veces al que matan así. O es que al final nunca muere el que no teme morir. Parece más que varas. Oye, Donuts. Parece más que varas. Oye, Donuts. Parece más que varas. Bueno, a esta hora 7:46 de la noche volvemos con su programa Suena la Guarura. Y bueno, tenemos un mensaje de texto que queremos compartir con ustedes. Dice: siguiendo lineamientos nacionales y trazando estrategias que ponen en manifiesto el saber y la madurez que este pueblo ha adquirido en estos 13 años de revolución. Día a día, cada camarada en sus espacios trata y logra contribuir significativamente con el triunfo de los caídos, de los que hoy luchamos y los que vendrán a seguir conquistando. Viviremos y sin duda venceremos. Este hermoso mensaje nos lo envía una compañera que se llama Gaby. Muchas gracias por su participación. De nuevo les recordamos el número para quien quiera seguir participando: el 0426-970-2761. Bueno, un saludo a Gaby, muchas gracias por ese mensaje y por su sintonía. Seguimos acá en Suena la Guarura, transmitiendo desde el barrio Campo de Oro a través de la señal de la 106.7 FM Radio Horizonte. Adriana, tenemos acá en nuestras manos una carta que hace algunas semanas, hace unos 15 días, sacó la sala de batalla social de la parroquia Domingo Peña. En esta carta abierta, la sala de batalla social, la comunidad organizada de la parroquia Domingo Peña, vale decir, de la comunidad de Santa Elena, San José Obrero, Juan 23, Campo de Oro, Santa Mónica, Kennedy, hasta Santa Juana, es decir, todas estas comunidades que están a lo largo de la avenida 16 de septiembre, manifiestan su rechazo y su descontento ante esto que veníamos conversando en el segmento anterior, estos individuos e individuas que se ponen gorras rojas y fraelas rojas y piensan que con eso basta para hacerse llamar socialista y para hacerse llamar revolucionario. Recuerdo que ni el mismo Che Guevara quería que le llamaran revolucionario. Decía él, aspirante a revolucionario. Sí, aspirante a revolucionario. Decía, ser revolucionario es llegar al escalafón más alto de la especie humana. Y aquí todo el mundo, o muchas personas, se autocalifican o autoetiquetan con esa gran palabra, ¿no? Que no es cualquier palabra. Entonces, los compañeros, los vecinos de la parroquia Domingo Peña han levantado su voz a través de esta carta, pues hace ya varias semanas que se llevaron a cabo las inscripciones para los candidatos que van a optar por un cargo a diputado o diputada en lo que es el Consejo Legislativo del Estado de Mérida, los consejos legislativos. Y resulta que estas inscripciones se hicieron totalmente bajo cuerda, ¿no? Se inscribieron las mismas personas de siempre, los mismos individuos con poder, digamos, dentro de lo que son las estructuras establecidas acá en Mérida, y por más socialista y por más gorra roja que se colocan, obviaron la participación de las bases. Entonces, nosotros, pues acá desde Suena la Guarura, nos hacemos partícipes de esta demanda, que usted puede leer completamente en la página o en el blog de los compañeros del colectivo CAR, que es el colectivo de acción revolucionaria, y es colectivocar.blogspot.com. Una parte solamente de la carta, Adriana, dice: llamamos a la reflexión y al respeto. El único candidato es el camarada Hugo Chávez. No traten de pescar en río revuelto, eso es oportunismo. En todo caso, exigimos que se respeten los liderazgos de base, quienes bregan cotidianamente por consolidar la revolución popular y proponen derrumbar con políticas públicas surgidas desde las bases ese orden de cosas que no contribuyen a la profundización de la revolución. Bueno, eso es una muestra fehaciente de cuáles son aquellas cosas que tenemos que atacar. Y tienen que ser escuchadas estas personas. Este tipo de acciones dañan totalmente lo que se ha estado tratando de hacer. Ignorar a las bases es seguir el mismo lineamiento que por tantos años han seguido estos, lo que sea, de la derecha. Entonces, la necesidad de que la elección popular sea la base de elección real de cualquier persona en cualquier espacio es lo más importante. Yo creo que ellos le tienen miedo a la opinión popular, y esa elección popular es lo que les hizo esconderse, hacer esas elecciones a escondidas. Le deben tener miedo a la elección popular porque seguramente si hubiesen sido realizadas con el pueblo, tal vez no hubiesen salido elegidos. Esos son el tipo de actitudes de los por siempre tramposos y los por siempre que hay que sacar, que hay que terminar de sacar, y bueno, en un ideario un poco más utópico, enseñar. Por eso es necesario que día a día y cada vez con más ahínco sigamos organizando nuestras comunidades, pues partiendo de esas organizaciones que vamos a ir derribando todas estas taras, todas estas cosas malas, todas estas enfermedades que siguen haciéndole daño a la revolución, que siguen haciéndole daño al país, ¿no? Todas estas personas y todas estas voluntades negativas que en vez de hacer algo propositivo para ir profundizando el proceso revolucionario que hermosamente protagoniza el pueblo venezolano, lo que hacen es colocar trabas, lo que hacen es seguir aumentando el nivel de burocratismo en las instituciones públicas, por ejemplo, ¿no? Seguir parando las demandas y los proyectos que el pueblo quiere que se ejecuten en sus comunidades, ¿no? Indudablemente que no son la mayoría, o no son todos, mejor dicho, ¿no? No puedo decir son la mayoría o la minoría. No son todos los funcionarios públicos o servidores públicos los que tienen esta actitud contrarrevolucionaria. Pero sí, una gran parte de ellos, en vez de hacer bien, hacen mal. Lo que pasa es que hay una especie de práctica de la política que de alguna manera no se vence. Es una, lo que se llama politiquería. Y esa práctica de negativa de la política está sumamente arraigada en aquellos que están liderizando muchos de los movimientos. Veía yo, y tengo que denunciarlo públicamente aquí porque me pareció una atrocidad, en la tarima donde estaba el presidente está montado Mervin Maldonado. Por favor, eso es un gran chiste, hermano. Ese pana no representa para nada lo que es un movimiento estudiantil. Tiene 10 años en la universidad graduándose no sé de qué porque no va a clase. Entonces yo digo que ese tipo de personas no pueden ser las que representan a ninguno de los espacios populares, porque simplemente no tienen contacto con esas comunidades. Y me molesta realmente que personas como él estén montadas en una tarima cercanas al que lideriza este proceso. Me parece terrible, me parece que genera una imagen negativa totalmente a lo que se está haciendo, porque es una referencia. Ese tipo de personas son referencias del proceso, y si esas son las referencias del proceso, eso claramente tenemos malas referencias. Y así como ese personaje abundan los ejemplos, ¿no? Y bueno, yo creo que es hora de trascender a ese hecho. Por eso es que mucha gente se ha desanimado, mucha gente le ha dado la espalda, ¿no? Claro, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero individuos como este, que son muchos, hay que identificarlos, hay que mencionarlos con nombre y apellido, como tú lo hiciste, Adriana. Y yo, bueno, creo que la gente que se ha decepcionado de alguna manera tiene que ver más allá en el horizonte, tiene que ver un poco más allá. ¿Cuál es la meta La meta tiene que superar muchos obstáculos que de alguna manera son más grandes que estos personajes. Que estos personajes son dañinos y muchos estamos claros, pero tenemos que estar más claros aún que la meta es más importante y esa meta tiene que superar cualquier obstáculo. Estamos claros que tenemos que enfrentar situaciones sumamente terribles. Por ejemplo, la página de Ensartados constantemente es hackeada. Porque bueno, dicen las cosas como son y punto. Y a la gente no le gusta a veces oír la verdad, le quema la verdad el cuerpo. Entonces, de alguna manera, tenemos que seguir luchando. Ensartados, por ejemplo, no va a dejar de sacar sus mensajes al aire, en la web, porque simplemente unos cuantos que no les conviene tengan miedo de que se diga la verdad. Aquí las cosas como son y la gente tiene que estar dispuesta a enfrentar este tipo de obstáculos. Lo vemos en escalas más grandes, lo vemos CNN diciendo mentiras y lo vemos en la comunidad. Tenemos que aprender, como dices tú, a visualizar cuál es el enemigo y aprender a luchar contra eso de una manera que podamos superarlo y llevar a cabo el objetivo final. Claro, porque el enemigo de este proceso revolucionario, al parecer, y por lo que muestran las encuestas y por lo que está pasando en el país, no está en la oposición. El verdadero enemigo, el verdadero enemigo o el enemigo más peligroso de este proceso revolucionario está a lo interno de esas estructuras gubernamentales, a lo interno de estructuras tan caducas y también hay que decirlo como es el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿no? Entonces hay que trascender a todas esas estructuras, hay que trascender a todos esos elementos. El verdadero líder de esta revolución es el ciudadano de a pie que se organiza y que batalla día a día porque su comunidad cambie su rostro, porque su comunidad mejore, porque mejore la condición de vida, pues la calidad de vida. Ese es el líder que necesita esta revolución, ese es el líder que se tiene que construir, no el líder que solamente hable y salga en los medios de comunicación y se tome fotos y aparezca al lado de Chávez, ¿no? Y que se aleja totalmente de patear la calle, como se dice, ¿no? El líder revolucionario tiene que ser ese que patea la calle, que lucha cotidianamente, día a día, y que está aquí, pues, está aquí en Campo de Oro, está aquí en Santa Elena, está allá en Pueblo Nuevo, en San José Obrero, está en nuestros barrios, ¿no? Está en los cerros, transformando el país, construyendo esta revolución. Ahí es donde se está haciendo revolución, no en las oficinas gubernamentales ni en otros espacios de alta alcurnia, digamos, ¿no? Y con una verdadera revolución acabaremos con todas esas instituciones. Yo tengo la fe de que esa va a ser una de las principales metas. Tenemos que acabar con tantas cosas que de alguna manera hacen más fuerte que no podamos alejarnos del otro modelo. La burocracia es ejemplo de modelos ajenos a lo que nosotros queremos construir. Y bueno, tenemos ya varias pautas: divisar quién es el enemigo, y bueno, si tenemos la capacidad de enseñarlo, buenísimo, si no, tenerlo bien claro para saber con qué estamos lidiando y cómo vamos a lidiar con eso. Por otro lado, bueno, empezar a pensar la autogestión en nuestros espacios de organización para poder independizarnos como organizaciones de cualquier tipo de imposición de cualquier parte que venga. No estoy diciendo que el Estado lo está haciendo, simplemente es un buen ejercicio aprender a ser independientes para poder llevar a cabo un verdadero cambio. Sí, la autonomía, ¿no? La autonomía tiene que ser un elemento a conseguir en todas estas luchas que estamos llevando a cabo. Hace algunos años estaba de moda la palabra o la frase desarrollo endógeno, ¿no? Y por ahí creo que debería ir siguiendo el asunto, ¿no? Seguir construyendo la revolución desde abajo, desde lo pequeñito, desde lo cotidiano, ¿no? Y así ir amarrando todos esos pequeños procesos que se dan en nuestros barrios, en nuestras comunidades, y así se va construyendo, tejiendo la gran red social, la gran red revolucionaria, ¿no? Se nos acaba el tiempo, Adriana. Sí, bueno, ya son las 7:58 de la mañana y bueno, dejándoles unas últimas de la noche. Dejándoles unas últimas reflexiones, nos despedimos. Bueno, tratar al que no está inmiscuido en un espacio social, integrarse, incluirse, lo menos que va a poder hacer es aprender algo y compartir totalmente. Bueno, y aprender a hacer una crítica constructiva, una crítica real y participar en los espacios sociales. Nosotros decimos que la presidencia es nuestra, Lo hice la página, la primera página de la Guarura impresa. Y decimos, además, o desde la Guarura alzamos nuestra voz diciendo que nuestro voto es por nuestras luchas, por nuestras tierras y con nuestra dignidad. Entonces, nuestro voto es un voto crítico. Apoyamos al compañero presidente desde una postura crítica, sin negociar, pues. Sin negociar. Es innegociable nuestro voto y nuestro apoyo al compañero presidente Chávez. Pero sí una crítica profunda al burocratismo, una crítica profunda a todas esas cosas malas que le están haciendo daño. A los parásitos. A los parásitos de la revolución. Buena palabra, Adriana. Mira, Adriana, antes de terminar, vamos a invitar a quienes nos están escuchando al Mercal, que se va a llevar a cabo pasado mañana, el sábado, desde muy temprano en la comunidad de Santa Elena, precisamente en la calle El Paraíso, donde está la sede del INCE. Igualmente, el sábado, a partir de las 2 de la tarde, una concentración de lo que son los movimientos culturales en apoyo a la revolución. Cantores, poetas, músicos, malabaristas, etcétera. Todo el movimiento cultural se concentrará a partir de las 2 de la tarde en la Plaza Bolívar, este sábado, en apoyo al proceso revolucionario y al compañero presidente Chávez. Bueno, la invitación es para el próximo jueves a las 7 de la noche para que escuchen con nosotros, compartan este espacio con nosotros de su programa Suena la Guarura. Bueno, buenas noches y hasta el próximo jueves. Adriana Rodríguez y Luis Perales. Y Neftalí Rodríguez. Nacional. Y las madres de la Plaza de Mayo gritarán: la guerrilla nunca acabará mientras vaya. Justicia, igualdad, caminando se hace el camino, camino de respeto y paz. La vida tiene un nombre que se llama libertad. La la la la la la la la la la la la la. La vida tiene un nombre que se llama libertad. La vida